Bienvenidos al programa OZ Kids. Buenos días, os aseguramos que no os vais a aburrir. Somos André y Carmen, alumnas de la clase de cuarto A, además vecinas y mejores amigas, pero esto ha sido una casualidad. Queremos agradecer de antemano a toda la gente que colabora en el programa y también a vosotros por vuestra atención. Hoy tendremos un gran pupurrí de secciones. Os daremos unos saludables consejos y algunas ideas para cuidar vuestra alimentación durante la primavera. La alegría comienza con la ciencia y tecnología, donde hablaremos de Galileo. Descubriremos nuevos aspectos de la vida de Lola, nuestra secretaria, que escucharemos este programa y el siguiente. Escudriña tu cabeza para poder dar respuesta a nuestras adivinanzas y problemas. Engrasa tus zapatillas y ven con nosotros a descubrir las mejores calles de Alfacar. ¿Necesitas aprender inglés? Ningún problema si esperas la sección bilingüe de nuestro programa How Do I? Nuestros papás y mamás sabrán cómo actuar mejor con su hijo e hija gracias a la ideas y consejos de nuestra orientadora. Coged un libro y adentraros en una gran aventura. Bienvenidos al Rincón del Lector. Enteraos de las más candentes noticias en nuestro noticiero local. Descubre nuevos personajes interesantes y conocidos en El Personaje Ilustre. Atentos a la sección música, donde escucharemos una de las obras del concierto al que iremos. No perdáis este tripeante programa lleno de sorpresas, intriga y risa. Recordad que podéis escuchar y recargar el programa en musiquea.me. Y no olvidéis mandar vuestras dudas y sugerencias al correo ozetski@gmail.com. En este programa descubriremos un nuevo capítulo de este interesante libro llamado OZ Kids. Hoy el grupo de quinto A queremos hablar en la sección de salud y alimentación del programa que llevamos en este centro de hábitos de vida saludable y dentro de él el plan de consumo de fruta. El profesorado de este centro hace cuatro años decidió solicitar dicho programa para concienciarnos a todo el alumnado de la importancia de consumir frutas y verduras todos los días. Este programa se inició en el curso escolar 2009-2010 con motivo de la iniciativa europea de fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre los escolares. Por ello, la Consejería de Educación, en colaboración con otros organismos, iniciaron el desarrollo de un proyecto integral de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía. Los objetivos de este programa son incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil, contribuir a la mejora de los hábitos alimenticios e institucionalizar en los colegios la Semana de la Fruta y Hortaliza. Existen numerosas publicaciones científicas que avalan los beneficios nutricionales que aporta un consumo adecuado de fruta y hortaliza diario frente a la prevención de determinadas enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, especialmente en los primeros años de vida. Según estudios publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, los hogares andaluces se encuentran por debajo de la medida nacional en cuanto al consumo de estos productos. Ah, con razón entiendo ahora a nuestros profesores y profesoras la acertada decisión que tomaron de solicitar este programa. ¡Qué importantes son estos alimentos para nuestra salud! Este programa está muy bien, porque todos los meses, durante 3 días, nos reparten fruta e incluso nos han dado gazpacho. ¡Qué rico! Sí, ¿y cuánta variedad de frutas y verduras tenemos en nuestra tierra? Pues niños y niñas de Alfacar, Hoy os queremos hacer partícipes de la decisión que hemos tomado en nuestra clase. ¿Y cuál es? Hemos decidido que todos los miércoles nos vamos a traer frutos. ¿Pero cada uno la que quiera? Pues claro, y así instituimos el Día de la Fruta. ¿Os animáis? Hay un refrán que dice, la primavera la sangre artera. Algunos se ponen más nerviosos mientras otros experimentan una sensación de debilidad y de decaimiento. Pero todo esto no quiere decir que no podamos sacar un buen partido de esta estación que acaba de comenzar. Los buenos momentos, los buenos y frescos alimentos que nos da la estación nos llenarán de vitaminas. Nutrirse con productos básicos es siempre básico, pero en estos meses además puede ser delicioso. Verduras, frutas, pescados y legumbres están en su mejor momento. Si vas al mercado en esta época, podrás observar que hay un enorme surtido de alimentos. En primavera podemos encontrar casi de todo. La dieta de los niños en primavera es importante. Conviene que en esta temporada que antecede al verano, tomen las vitaminas tan necesarias para su crecimiento. Con el calor que está ya a la puerta, los niños suelen hacer más ejercicio físico, con lo cual necesitan más energía y calorías para mantenerse firmes. Os proponemos una dieta para enfrentar la primavera. Desayuno, leche con cacao para renovar la energía. Son básicos el pan, los cereales o galletas. Si son con fibra, mejor. Y es aconsejable añadir algo de fruta, alguna pieza, zumo de naranja o batido de fresas. Las comidas. Cuanto más verde en las comidas, mejor. Eso significa empezar cada comida con una ensalada que acompañe a carnes, pescados o huevos. Las cenas. Cuanto más ligeras, mejor. Un caldo vegetal o un puré de verduras es la mejor forma de empezar una cena. O se puede preparar una ensalada nutritiva con lechuga, zanahoria, remolacha, tomates, espárragos, pepino y otros vegetales. Después se puede añadir un filete empanado. No debemos olvidar la hidratación. Beber mucho agua favorece la función renal e intestinal. Entre horas se pueden permitir dos picoteos a base de frutos secos, macedonia de frutas, yogures o batido de fresas. Con toda esta información, esperamos que os ayude a afrontar esta época con energía y salud. Los alumnos y las alumnas de segundo A estamos muy contentos por poder participar en la sección de aviso. Hoy tenemos que informaros de temas muy importantes. Es aconsejable que anotéis una fecha. Deberéis tener cerca un boli y un papel. ¡Comenzamos! Programa de inversión lingüística. Se convocan ayudas para participar en un programa de inversión lingüística para el verano de 2013. Participan en este programa se desarrollarán durante las vacaciones del verano. En estas colonias se trabajarán el aprendizaje de la lengua inglesa oralmente. Se celebrarán dos turnos de dos semanas cada uno. En la primera y segunda quincenas de agosto. También se realizarán actividades lúdicas y deportivas. El traslado, tanto de ida como para el regreso, correrá a cargo de la familia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 de abril en el colegio. Animamos a todos nuestros compañeros a que participen en este programa. Para mayor información, consulta a nuestra coordinadora de lingüismo, señorita Marinela. plan de consumo de fruta en la escuela. Este plan se inició en el curso escolar 2009-2010 y nace a través de una iniciativa para fomentar el consumo de frutas. La última entrega será el 13 de mayo. La fruta es muy sana y nos da energía para estar sanos. Información sobre escolarización. Se han presentado las solicitudes para infantil y primaria para los alumnos y alumnas de nuestro ingreso. Nuestro centro hará público en su tablón de anuncios hoy día 12 de abril la revolución de solicitantes con la puntuación. A partir de esta fecha se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de la baremación se producen empates, se aplicará el resultado de sorteo público que se celebrará el día 30 de abril. La relación definitiva de admitidos saldrá el 13 de mayo. Celebración del Día del Libro. 23 de abril de 2013. Con motivo de la celebración del próximo Día del Libro, se convoca una exposición voluntaria de trabajo para todo el alumnado de infantil y primaria. La exposición consiste en realización de personajes de libro o cuento. Cada alumno o alumna que voluntariamente quiera podrá realizar su personaje favorito del libro que le guste, bien protagonista o bien personaje secundario, persona, animal, etc. Para realizarlo deberá tener el tamaño A3, se hará en cartulina o cualquier otro soporte o base adecuado y se confeccionará con distintos materiales, pinturas, telas, corchos, papeles de charol, seda, goma eva, fieltro, etc. Los trabajos podrán hacerse en colaboración con otros compañeros del curso o con ayuda de familiares. Esperemos que os entusiasme esta actividad y pongáis mucho arte y empeño en la realización de este collage, quedando la exposición digna de ser visitada por la familia y colgada en las redes sociales. Día 11 de abril, los alumnos y alumnas de infantil y primer ciclo de primaria realizaremos la plantación de árboles. El lugar elegido será el Parque de los Anillos. Como nos gusta mucho la naturaleza, en nuestro cole colaboraremos con ella. Después tendremos que comprometernos y cuidarlo cuando los árboles vayan creciendo. Siempre nos acordaremos de cuando los sembramos. Somos los alumnos de sexto B del Colegio de Educación Primaria Antonio Marín Ocete. Vamos a hablar en la sección de ciencias sobre la vida y juicio de Galileo Galilei. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Su padre era un músico renombrado que viajaba constantemente. Cuando Galileo tenía 10 años, la familia se mudó a Florencia, la ciudad natal de su padre. A los 17 años ingresó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero dejó esta carrera muy pronto para dedicarse a la música y las matemáticas. También empezó a interesarse por los aparatos mecánicos. Su primer invento fue una bomba que con poca fuerza lograba subir más agua en menos tiempo. Fue nombrado jefe del departamento de la Universidad de Pisa en 1589. Ocupó este cargo 3 años. Gracias a él ganó una buena reputación y conoció a muchos amigos poderosos. También escribió de Matú. En 1591 su padre murió y Galileo llevó adelante a su familia. Su sueldo no era suficiente. Por ello aceptó un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Padua. El 7 de diciembre de 1592 comenzaron los 18 años más felices de su vida en la universidad. Sus tareas principales eran enseñar geometría y física. Retomó su trabajo en la teoría del movimiento en 1602. En los dos siguientes años estudió principalmente los planos inclinados y el péndulo. Formuló la ley que consiste en averiguar, por ejemplo, si yo tardo en ir a Madrid 5 horas, ¿cuánto tardo en llegar a La Mancha? También descubrió que los proyectiles en movimiento recorren trayectos en forma de parábola. Fue, además, artesano. Los telescopios antes se usaban con fines comerciales y militares. Se usaban para ver los barcos antes de llegar a tierra. Aunque Galileo no inventó el telescopio, su auténtica innovación fue usarlo para estudiar el cielo. Con él observó los cráteres de la Luna, describió las manchas solares, descubrió los anillos de Saturno, comprobó las fases de Venus y detectó una estrella supernova. También descubrió las 4 lunas de Júpiter y las llamó los hermanos Medici. Gracias a esto consiguió el título de matemática y filósofo del duque de Toscana. Todos estos descubrimientos eran evidencia de la autoridad del sistema copernicano, o también llamada tenía el centro. Esta teoría explicaba que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. También decía que la Tierra se mueve y que es solo uno de los planetas que giran alrededor del Sol. En 1616, Galileo defendió la teoría del Copérnico como una realidad física y no solo como una hipótesis matemática. Siguió estudiando el cielo y en 1632 publicó su diálogo acerca de los dos sistemas principales del mundo, el Ptolemaico y el Copernicano. Lo escribió en forma de diálogo entre Soluti y Simplicio. La tesis más importante del libro es el hecho de que la Tierra se mueve. El diálogo fue la obra más famosa de Galileo, pero le consiguió problemas con la Iglesia Católica. Después de un largo juicio ante la Santa Inquisición en 1633, fue hallado culpable y condenado a permanecer en arresto domiciliario por el resto de su vida. Mientras cumplía la condena, comenzó a trabajar en sus discursos y demostraciones matemáticas de las dos nuevas ciencias. El libro se llevó a Holanda para su edición. Fue su trabajo matemático más riguroso. Ya totalmente ciego, en 1641, Galileo hizo su última gran aportación a la ciencia al sugerir el uso de péndulos en los relojes. Nunca se casó, pero tuvo 3 hijos. Con su telescopio descubrió muchas pruebas de la veracidad del sistema copernicano. Teniendo en cuenta estos hallazgos como argumento, Galileo empezó a refutar y ridiculizar a su oponente. Así ganó muchos enemigos. Muchas quejas llegaron a Roma tras la aparición en 1632 de su diálogo. Aquí defendía la teoría copernicana que la Santa Inquisición había catalogado de herejía. El Papa Urbano VIII ordenó que se detuviera la impresión del libro. Lo acusaron de defender la teoría copernicana y no incluir una introducción que dijera que esta teoría era una hipótesis matemática. Prohibieron defender y enseñar esta teoría. Fue considerado hereje en 1616 y se le ordenó ir a Roma para comparecer ante la Inquisición. Para el otoño de 1632, Galileo Galilei tenía 69 años. Sus amigos intentaron que el juicio se llevara a cabo en Florencia. Al ver que podía ser arrestado y llevado en cadena, viajó a Roma en enero de 1633. Le permitieron permanecer en la casa de del embajador Toscana, pero tenía prohibido todo en contacto social previo a su interrogatoria del 12 de abril. Los cardenales lo confrontaron a la acusación del documento sin firmar. Él, en su defensa, presentó un documento firmado por un importante cardenal en el que le recomendaba que dijera que su teoría era una hipótesis matemática. Él siempre sostuvo que no deseaba defender la teoría copernicana. El 30 de abril de 1633, Galileo reapareció ante la Inquisición, advirtió su culpabilidad. Fue obligado a corregirse públicamente y su diálogo se incluyó en la lista de libros prohibidos. El 21 de junio de 1633, el tribunal encontró culpable a Galileo, que regresó a su casa en Florencia y ahí permaneció en arresto domiciliario hasta su muerte en 1642. La Inquisición fue eliminada en 1820 y 15 años después el diálogo de Galileo salió de la lista de libros prohibidos. En 1992, la Iglesia Católica, en vez de Juan Pablo II, admitió que las opiniones de Galileo sobre el sistema solar son correctas y que su juicio habrá sido injusto. Mucha gente cree que después de retrasarse, Galileo Galilei salió del cuarto de interrogación diciendo y sin embargo se mueve. Los historiadores de Galileo aseguran que él no dijo esta frase. Creen que el origen de este mito es la obra de teatro de Bertolt Brecht, titulada Galileo. Aquí termina la sección de ciencia. Esperamos que les haya gustado. También queríamos informarles de que la semana que viene hablaremos sobre la energía solar. Puedes poner tu granito de arena planteando tus dudas o sugerencias en el correo ocetetkit@gmail.com. Buenos días, hoy vamos a entrevistar a una persona muy importante de nuestro centro. Se trata de Lola Jiménez Pérez, secretaria del mismo. Buenos días, lo primero es darte las gracias por acceder a esta entrevista. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas para conocerte mejor. ¿Cuál es tu función en el colegio? Hola, buenos días. Bueno, pues mira, mi función en el colegio va dirigida fundamentalmente a realizar tareas administrativas. ¿Sabéis lo que son tareas administrativas? Vosotros subís muchas veces al despacho y me veis lo que hago allí. Hacemos fotocopias, hacemos comunicados para los padres, para los profesores, nos comunicamos con delegación, sacamos también los impresos de final de curso, hacemos el proceso de escolarización, que como sabéis está ahora funcionando y que tiene un periodo desde abril, marzo a junio. Repartimos los impresos, los recogemos, los repasamos, los informatizamos, todo ello para los niños que van a entrar nuevos al colegio y luego ya en el mes de junio hacemos las matrículas de todos los colegios, de las vuestras también, porque sabéis que todo el alumnado tiene que matricularse todos los años. Eso, entre otras cosas, son las tareas administrativas en las que yo estoy trabajando y las que realizo durante todo el año. Se hacen algunas otras cosas también más de ese tipo de tareas, pero en fin, ya he puesto unos cuantos ejemplos para que lo tengáis más o menos claro, ¿vale? ¿Te gusta tu trabajo? La verdad es que a lo largo de los años, que son muchos ya los que llevo haciéndolo, he terminado familiarizándome mucho con él y sí, sí, me gusta el trabajo. ¿Te gusta el ambiente de este centro? El ambiente de este centro se puede decir que es bastante satisfactorio. Bajo mi punto de vista, yo así lo considero, porque las relaciones que se establecen entre toda la comunidad educativa son bastante buenas. Yo personalmente me relaciono bastante bien con los profesores, con el equipo directivo, con los padres, con el alumnado. En definitiva, creo que sí que hay un buen ambiente. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? No podría decir que no me gusta de mi trabajo, porque realmente me gusta bastante. Pero en fin, si tuviera que señalar alguna cosilla, que no es que no me guste, es que me molesta, depende en qué momento, es cuando el ordenador se pone perezoso y no hay forma posible de andar. Y tienes que entregar un trabajo y tienes la fecha puesta y que no llega, y entonces eso es lo que me molesta. También hay que considerar que los principios y los finales de curso son más tareosos, en el sentido de que se acumula más el trabajo, de que hay más cantidad, pero en fin, eso se soluciona trabajando y lo solemos hacer bien. ¿Cuántos años llevas en el cole? En el colegio llevo ya más de 20 años. Soy la persona más antigua de este colegio, la que lleva más tiempo en este colegio, porque aunque hubo gente que vino poquito después que yo, pero se diferencia por lo menos un par de años, así que lo debo de conocer bastante bien el colegio. ¿Es difícil tu trabajo? No es difícil por lo que os he dicho anteriormente, porque ya llevo tiempo y, como he dicho, me encuentro bastante familiarizada y lo llevo bien, aunque ha habido muchos cambios a lo largo del tiempo, porque hemos pasado de utilizar mucho lápiz y papel a máquina de escribir y a los ordenadores, pero esos cambios se han ido solventando a lo largo del tiempo y no presenta dificultad. ¿En qué año llegaste al centro? Pues mira, llegué en el curso 87-88, lo que os he dicho, hace ya más de 20 años. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Curiosamente, cuando yo llegué a este colegio, resulta que me di cuenta que dos o tres años antes había estado yo por aquí. Yo conocía a una maestra que vino destinada aquí, entonces todavía no había yo terminado la carrera. Y esta maestra que yo conocía, amiga mía, vino destinada a este colegio. Y me la encontré en Granada y me dice: ¿quieres venir al FACAR? Que voy este año allí. Y vine con ella. Llegamos al patio, a este patio nuestro que tenemos ahora, y paramos el coche ahí. Ella venía al primer claustro, en donde la gente ya sabéis que viene todos los años, los que ya llevan más tiempo, los que llevan nuevos. Y yo me quedé en el patio, en el coche, con otra compañera más. Veníamos tres. Y ahí estuvimos hasta que ella terminó el claustro y salió. Después nos paseó por todo Alfacar. Fue la primera vez que yo conocí Alfacar. Nos llevó a Fuente Chica, nos subió a Fuente Grande, nos dio un paseo por todo el pueblo. Y la verdad que a mí me gustó mucho este pueblo. Y cuando llegué ese año al que yo ya venía destinada aquí, me encontré que digo, pero si este es el patio en el que yo estuve hace unos cuantos años. Es curioso, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos directores, compañeros o compañeras has conocido? Pues mira, directores unos cuantos, a ver si me acuerdo. Cuando yo llegué aquí estaba de directora una maestra que se llamaba Doña Petra, que lo mismo la habéis escuchado nombrar de vuestros padres o ya de vuestros abuelos. Después estuvo Don Pablo, otro maestro que estuvo unos cuantos años de director y luego terminó ya jubilándose. A don Pablo le sucedió don Francisco Gómez. A don Francisco Gómez le siguió don Teodoro. A don Teodoro le siguió después don José Luis, que a don José Luis sí que lo conocéis, porque os ha dado clases a algunos de vosotros. Sí. Y viene por aquí también algunos días a vernos. Y ya posteriormente tenemos a don Miguel Ángel. Me parece que son seis directores los que he nombrado. Pues seis directores he conocido. ¿Quién fue el primer maestro o maestra que conociste en el centro? Pues el primer maestro que conocí se llama don Pepe Lario. ¿Lo conocéis? No. Pepe Lario es un maestro que vive aquí cerca y que ya se jubiló también porque se fue al instituto y que es el marido de otra maestra que hemos tenido aquí, la señorita Mari, que fue la tutora de los niños del sexto de la señorita Puri, que ya ella se jubiló y al año siguiente ya fue Puri la que los cogió. Y ese maestro fue el primero que conocí, me lo encontré en la puerta, y yo con el paso del tiempo ahora recuerdo que me parecía muy grande, un hombre rubio, un hombre fuerte, con una cartera que tenía, una cartera grande, una cartera que parecía la cartera de ¿cómo es esto? De plástico, ¿no? ¿Cómo se llama? De material, pero de un material duro propio como es. Y la verdad es que estuve con él en la puerta, fue el primero que conocí y me recibió bastante bien. Todavía somos buenos amigos y mantenemos buena amistad. ¿Te gustaría desempeñar otra actividad diferente en el centro? Tampoco me lo he planteado, porque me encuentro cómoda con lo que hago y seguramente podría hacer alguna otra cosa, pero no me lo he planteado. ¿Te gustaría seguir trabajando más años en el centro? Pues la verdad es que llevo muchos años y llevo tantos años porque quiero estar aquí. Realmente no me importaría seguir, mientras esté como estoy, me encuentro a gusto, no me importaría seguir estando. Ya podía haberme ido a Granada hace tiempo, porque han salido concursos de traslados, pero no he intentado irme porque me encuentro aquí cómoda y ya le tengo mucho cariño al colegio y al pueblo. ¿Qué te atrajo de este centro? Pues principalmente la cercanía a Granada. En principio la cercanía a Granada, porque en el sitio donde yo vivo, y hasta llegar aquí, hay pocos kilómetros, y en principio eso fue lo que miré, y también las buenas referencias que tenía del centro. ¿Qué primera impresión te llevaste al venir al centro por primera vez? Pues la impresión fue buena y al mismo tiempo sorpresa cuando encontré que era un centro en el que yo había estado unos cuantos años antes y en el que al que pensé que no tendría por qué venir. Y cuando me encontré aquí, pues la impresión fue buena en ese sentido y posteriormente, pues mucho mejor, porque ya os he comentado que llevo tiempo y que a mí personalmente me ha ido muy bien. ¿Ha sufrido el centro muchas reformas desde que tú llegaste? Me imagino que os referiréis a reformas de tipo de construcción y demás. Si os refería a eso, no se han hecho muchas, pero algunas importantes sí que se han hecho. Por ejemplo, el patio abajo, la parte de donde vais vosotros ahora al gimnasio, esa parte estaba abierta. Entonces eso se cerró y se hizo el gimnasio que tenéis y salón de actos, que también lo utilizamos. También se arregló la caldera de la calefacción, que en un momento dado también dio de corto y hubo que poner una nueva y se puso una más potente. Y posteriormente se arreglaron las ventanas, que le han hecho mucho bien al colegio, porque la calefacción, que por las ventanas anteriores que había ya estaban bastante deterioradas y se salía parte de la calefacción y no se aprovechaba, pues a raíz de haberlas puesto, la verdad es que estamos mucho más calentitos. Y son reformas que no se ven mucho, pero que son de gran importancia para los que estamos aquí dentro. Luego, a nivel educativo, sí que se han hecho muchas más reformas. El centro ha sufrido una transformación bastante importante en los últimos años, teniendo en cuenta que hemos pasado a tener dos líneas completas, que tenemos el centro es bilingüe, que está pasando por aquí mucho personal auxiliar de conversación, estamos aprendiendo inglés, llevamos toda clase de planes, programas y proyectos, y es un colegio bastante dinámico y en ese sentido sí que ha cambiado mucho. Muchas gracias por todo, Lola, y recordamos a los oyentes que emitiremos el resto de la entrevista en el próximo programa. ¡Mira qué flor tan bonita! ¡Qué bien huele esta flor! No la cortes todavía, quiere aire y quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. Mira qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor. Deja, no la cortes todavía, quiere aire y quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. Mira qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor. No la cortes todavía, quiere aire y quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. Mira qué flor tan bonita, qué bien huele esta flor. No la cortes todavía porque quiere aire y quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. ¿Quién es? ¿Quién es el que bebe con los pies? Con tu carita preciosa y tus pechos son engrosados, tienes por negativo tu cuerpo espinado. Muchas son las formas del cuerpo y nos suelen enterrar para después germinar los frutos poder dar. Planta verde y muy temida, que nadie puede tocar. Su roce con la piel parece fuego y nadie puede tocar. ¿Qué? La ortiga. Soy la flor del intento. Soy la flor del adivinador. Todo me arranca los pétalos, si no. ¿Qué flor es? La margarita. Siempre estoy entre las plantas, tengo brillantes colores. El viento me va empujando a jugar entre las flores. ¿Qué es la mariposa? Rincones de nuestro pueblo. Hoy en esta sección vamos a hablar de algunas calles de nuestro pueblo. Empezamos con la calle favorita de Isma. Mi calle favorita es la calle Cárcel, donde vivo yo. En la calle hay una fuente de agua fresca. También hay una placeta donde se hacen las fiestas de verano, primavera, otoño e invierno para los niños de la placeta. La calle es muy conocida porque ahí estaba la cárcel. Por eso se llama así. Ahora vamos a escuchar la calle favorita de Alejandro. Mi calle está situada al norte del pueblo Alfacar. Se llama Yesera porque antiguamente se fabricaba el yeso en los hornos y sacaba las piedras que en las canteras existían. En la parte alta hay un parque. Además, estoy rodeado de campo. La gente que vive es muy joven y trabajadora. Estoy al lado del poli y me siento muy bien en esta calle. Ahora vamos a escuchar la calle preferida de Carlos. Se llama calle José Medina porque casi todos tienen en su nombre José. No viene mucha gente, pero tengo amigos 4, muy buenos. 3 no se salen mucho, pero en mi calle hay una casa abandonada y me gusta mi calle porque es tranquila. Y ahora vamos a escuchar a Elena de la calle favorita que ha elegido. La calle Canicias está situada en el barrio de la Era. recibe este nombre porque antiguamente en esta zona había muchas eras. Las eras son elevaciones de terreno en las que los agricultores separaban el grano del trigo de la paja. Para hacer este simple trabajo se ayudaban del soplo del viento, que solía soplar con más intensidad sobre el mediodía. Se dice que los agricultores decidieron llamar a este tipo de viento canicia y por eso esta calle recibe este bonito nombre. ¡Hasta el próximo programa! Hello, we are Carmen and Pablo from 4th year. We are going to sing a song about numbers. We hope you like it. One, two, three. Bienvenidos a la sección Oriéntate Alfacar, donde podrán transmitir sus dudas. Soy Isabel Perea, la orientadora del centro. Y cualquier duda que tengan pueden transmitirla a través de orientatealfacar@gmail.com. Hoy vamos a hablar de Internet y los niños. Internet es una ventana al mundo que tiene, como todo, su parte positiva y su parte negativa. Es muy bueno que los niños utilicen el ordenador, pero no quiere decir que siempre que estén utilizando el ordenador estén trabajando. A veces pensamos que están aprendiendo y no lo están haciendo. Dentro de Internet podemos también aprender muchas cosas, tanto ellos como nosotros. Pero es importante que no les dejemos trabajar solos. Debemos mantener un control siempre en función de la edad que tenga el niño. Por ejemplo, si ellos están trabajando para la clase haciendo alguna actividad, nosotros debemos supervisarla de vez en cuando. Para ello, es mucho más fácil si el ordenador se encuentra dentro de la casa en un lugar visible, que nosotros podamos de vez en cuando mirar la pantalla y si vemos alguna actividad que no está relacionada con lo que nos han dicho que van a hacer, pues enseguida corregirle o recomendarle que continúe con lo que debe hacer. Es muy bueno saber también algo de informática para poder conocer qué es exactamente lo que ellos están haciendo. Porque si nosotros no sabemos qué es todo eso de Internet, difícilmente vamos a poder ayudarles, como en cualquier otro campo, a hacer las cosas mejor y advertirles de los peligros y de todas las recomendaciones que debamos hacer como padres. Es nuestra responsabilidad, como todo lo que hacen nuestros hijos, conocer qué están haciendo y si es bueno o no lo es. El ordenador es una herramienta que debemos utilizar, pero ellos no saben muy bien distinguir los usos que tienen. Por ejemplo, se recomienda no transmitir datos personales. La propia ingenuidad de los niños hace que muchas veces no se den cuenta de las consecuencias que va a tener su acto. Así como no transmitir los propios datos personales o las propias fotografías a desconocidos, también es importante que no transmitan las de los demás, porque muchas veces no transmiten las suyas, pero hacen alguna broma sobre algún amigo o alguna cosa que puede tener consecuencias serias para la vida de estas personas. Por eso debemos educarles en el respeto, no solo en la relación interpersonal cuando las personas están delante, sino también en el respeto virtual, podríamos llamarlo, cuando las personas cuelgan una información. A veces también nosotros podemos ser modelo de estas situaciones. Hoy en día, por ejemplo, es muy común observar cómo se comparten vídeos a través del teléfono móvil sobre bromas o mofas sobre alguien en situaciones graciosas y todos nos reímos con ellas. pero a veces lo que estamos enseñándoles es a reírnos de los demás cuando tienen un problema. Y de eso debemos también ser conscientes. No utilizar la tecnología para estos fines es algo que ellos deben aprender porque va a estar muy presente en su vida. De la misma manera, ellos tienen que ser educados en no insultar, no acosar, no hacer bromas y respetar la intimidad de los demás, tanto a través de las redes sociales como a través de páginas personales en las que ellos participen. También es importante que no se hagan pasar por otro, porque es muy común la suplantación de la identidad. Esto puede ser un problema muy grande cuando ellos se ponen en los perfiles de Facebook o de otras aplicaciones que les permiten interactuar con otras personas. Deben ser conscientes de que no todo lo que las personas dicen a través de esas redes es verdad. Muchas veces hay personas mayores detrás de ese ordenador diciendo que tienen 10 años y no los tienen, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros controlemos qué hacen nuestros hijos cuando están en ese otro mundo. Las redes sociales permiten establecer dos tipos de perfiles, casi todas, ¿no? El perfil público o el perfil cerrado. Es importante que los niños tengan un perfil cerrado y para eso los padres deben saber cómo adaptar los perfiles de Facebook y estar delante cuando ellos se los hacen, no solo el Facebook, Twenty o todas estas aplicaciones. Ya que si el perfil es público, todas las personas que accedan a esa red podrán consultar la información que los niños están subiendo y hacer búsquedas en este sentido. Sin embargo, si el perfil es cerrado, solamente aquellos a los que se ha admitido como amigos están autorizados para ver esa información. De la misma manera, limitar el tiempo de uso es muy importante. Se recomienda que se utilice en periodos cortos y siempre en función de la edad, no que estén toda la tarde con el ordenador y toda la tarde metiéndose en internet, ya que esto impide que desarrollen otras habilidades, como por ejemplo la relación interpersonal del cara a cara, ¿no? E incluso la práctica de otros deportes. Existen lugares en los que los padres pueden informarse de muchas más cuestiones acerca de esto que estamos hablando hoy. Por ejemplo, a través de una página que ha realizado el gobierno en www.cibercorresponsales.org, los padres pueden acceder a mucha documentación relacionada con este tipo de cuestiones si es que tienen más inquietud. Y siempre también pueden ponerse en contacto con el centro educativo. La tecnología, debemos recordar que siempre tendrá un valor dependiendo del uso que hagamos de ella y no un valor por sí misma, ya que saber utilizar el ordenador por sí mismo no tiene valor, sino qué realmente vamos a hacer con él. Les recordamos que pueden transmitir todas las sugerencias para tratar temas en esta sección al correo electrónico orientatealfacar@gmail.com. Un saludo y hasta la próxima. Hola, soy Alfonso. Están aquí un grupo de niños y niñas de primero B para contarles cosas del último libro que han leído. Ellos quieren que escuchen lo que nos dicen para animarles a que lean. Empezamos preguntando a Julia, ¿cómo se titula el libro que has leído? El libro que he leído se titula Lidia y yo ponemos la mesa. ¿Cómo se llama el personaje principal? El personaje principal se llama Lidia. ¿Tiene muchos personajes? No tiene muchos, solo dos. ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? Lo que más me ha gustado del libro es que la madre ha llegado y estaba todo desordenado. ¿Qué más nos dirías del libro? Pues que la madre no les dejaba entrar al cuarto de estar y entraron los niños cuando se fue la madre a comprar. Y entonces le desordenaron todo y la madre llegó. Gracias, muy bien. Ahora le preguntaremos a Noelia. ¿Tú qué libro te has leído? El de Cayó en la nieve. ¿Has tardado mucho en leerlo? No, solo No he tardado mucho en leerlo, solo 2 días. ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? Porque Caillou y Clementine estaban haciendo un muñeco de nieve. ¿Por qué? Porque cuando llama a su madre a Caillou, estaban, dice Caillou a la madre. Caillou dice a la madre: mamá, mamá, quiero una zanahoria. Se la da y se la pone al muñeco de nieve. Y luego se meten en la casa. ¿Te parece bien el final? Sí, me parece bien el final. ¿Qué más nos puedes decir de este libro? Porque cuando se fueron a la cama, que Caillou y Clementine, pues que estaban haciendo cosas y le estaban haciendo Clementine a Caillou cosquillas. Muy bien, gracias. Vamos con Nerea. ¿Tu libro cómo se llama? Mi libro se llama Kika y el loco caballero. ¿Te ha parecido divertido? Sí, me ha parecido... ¿Divertido o triste? Me ha parecido divertido porque se trata de un libro de hechizo. ¿Lo volverías a leer? Sí, lo volvería a leer. ¿Por qué? Porque se trata de un libro de hechizo y se lo cuenta a su hermano. ¿Qué personaje te gustaría ser a ti? No me gustaría ser ningún personaje. Cuenta algo del libro. Pues que un hombre estaba loco y entonces se creía que los molinos eran dragones y que las ovejas eran soldados. Y que una mujer de una posada le dijo con Pepino: yo te declaro caballero. Muy bien, gracias. Y finalmente tú, Irene, ¿cuál es el libro que has leído? El libro que he leído se titula Gustavo y los miedos. ¿De qué se trata este libro? Se trata de un niño que sus padres se mudan unos días y se queda a la casa de su tita. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que me ha gustado es que a Gustavo no le dé miedo porque le daba miedo dormir en la cama. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, nada. ¿Quién te gustaría que leyera ese libro? Me gustaría todos porque es muy divertido y tiene mucha aventura. Muy bien, gracias. Según nos han dicho, hay muchos libros bonitos y la lectura es interesante. ¡Anímate a leer para poder aprender! Hola, somos niños y niñas de tercero A. Esta semana en nuestro informativo de Pequeñas Noticias. La casa natal de Picasso recuerda el 40 aniversario de su muerte. 40 años hace ya de la muerte de un artista universal, Pablo Ruiz Picasso. Para recordar esta efeméride que se cumple el día 8 de abril, su casa natal en Málaga organiza una jornada de puertas abiertas con visita libre y gratuita. El 8 de abril de 1973, Pablo Ruiz Picasso falleció a los 91 años en su casa de North Madame Devi, en la localidad francesa de Mugán. El genio malagueño fue envuelto en su capa española, una réplica de cual puede verse en su casa natal. Y su viuda solo, solo admitió para el entierro de una corona de flores procedente de Málaga. La Fundación Picasso Museo Casa Natal de Málaga conmemora este año el 25 aniversario de su creación, concretamente el 26 de febrero, por un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Desde aquel 26 de febrero de 1988 se han producido diversos hitos en la historia de la institución primera en Málaga en defender y definir el legado artístico de Pablo Ruiz Picasso y su vinculación con la ciudad. Cuatro nuevas especies de cetáceos de hace 15 millones de años. Ferrar, un equipo científico internacional integrado por 5 expertos y liderado por Ismael Miján de la Sociedad Galega de la Historia Natural del Ferrol, ha logrado probar el hallazgo de 4 nuevas especies de cetáceos odontocetos a partir de 40 cráneos fósiles recuperados casualmente por pescadores gallegos y portugueses de caladeros del Atlántico Norte. El proyecto arrancó en 2006 cuando un pescador de Coruña se dio un extraño fósil que halló entre las redes de su barco. Era el cráneo de un cifio de una especie sin clasificar que tenía de 15 a 20 millones de años de antigüedad y que fue el punto de partida de la investigación. El fósil cayó en manos de Miján, que contactó los 2 mejores expertos en cifios del mundo de la Universidad de Pisa y del Museo Real de Ciencias Naturales de Bélgica. El equipo internacional se completó con otros 2 investigadores acaban de publicar los resultados de 5 años de estudio en una revista especializada en paleontología. Parte de colección de nuevos fósiles de cifios se exhibirá en el Museo de Naturaleza de Ferrol. Thanks you for your time to spark. El personaje del mes de abril es Elena Martín Vivaldi. Nació en Granada un 8 de febrero del año 1907 en el seno de una familia universitaria. Su padre, José Martín Barrales, fue catedrático de ginecología y hombre de talante progresista. Por ello, quizá fue una de las pocas mujeres que estudiaban en esa época. En 1938 se licenció en Magisterio y Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. En el año 1942 opositó el Cuerpo de Biblioteca, Archivos y Museos y obtuvo una plaza como archivera en calidad que tal trabajó en Huelva. El Archivo de India de Sevilla y de la Biblioteca de la Universidad de Granada, la plaza le permitió la independencia económica necesaria para escribir y el estímulo del contacto continuado con los libros. Fue contemporánea de algunos poetas de la generación del 27, pero no se la suele incluir con ellos, dado que empezó a escribir mucho más tarde. Publicó de primera obra de 1945 y por ello se le considera como el enlace entre la generación del 27 y poeta de movimientos posteriores como Antonio Carvajal, Luis García Montero. Su obra poética completa su público bajo el título Tiempo a la orilla en 1985. En 1988 recibió el nombramiento de hija predilecta de Granada. Fue asimismo galardonada con la medalla de la Real Academia de Bellas Artes de Granada 10 años después, en 1998. Elena falleció y con ella se había una de las voces poéticas más claras y sugerentes de la literatura andaluza de posguerra. A continuación os vamos a recitar algunos poemas representativos de su obra. Amarillo. Qué plenitud dorada hay en tu copa, árbol, cuando te espero. En la mañana azul del cielo frío, cuántos agostos largos y qué intentos te han cubierto, doliente de amarillo. Toda la tarde se encendía dorada y bella, porque Dios lo quiso. Toda mi alma era un murmullo de ocasas impacientes de amarillo. Serena de amarillo. Tengo el alma, yo no lo sé, serena, parece que entre el oro de su rama algo, ver, algo verde me encienda. Algo verde imparente me socava. Dios bendiga su brecha por este hueco fértil de mis ansias. Un cielo retrasado me desvela. Ay, mi esperanza, amor, voz que no existe. Tú mi siempre amarillo. Haz tú en sol de crepúsculos ardiente. Ponte verde, amarillo. Dame tu mentira, abril. Venda mi ojo y enciende toda la luz de tu sol y deja el alma que sueñe. Esconde tú mi verdad. No me la digas. Alegre, abre tu puerta. Que yo por tu primavera entre. Sonrisa, abril, cielo azul, con mis lágrimas ya ausentes, deja tu rocío a la flor y dile al viento que espere. En la sección de música de hoy vamos a escuchar una de las piezas que vamos a oír en el concierto que veremos el día 26. La pieza está basada en el cuento Le Dronet, Emperatriz de las Fagodas. Interpreta una flautín, una flauta, un oboe, un corno inglés, dos clarinetes, dos fagots, dos trompas, timbales, platillos, gong, xilófono, celesta, arpa y cuerda, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Ahora vamos a escuchar la música que acompaña a este cuento. Thank you. Esperamos que le haya gustado esta sección. Hasta el próximo programa. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Recordamos que este y los anteriores programas se pueden descargar en musiquea.me. Para cualquier duda podéis utilizar el correo electrónico ocetesqui@gmail.com. Nos despedimos con Divenire del compositor italiano Ludovico Einaudi.